No sé la cantidad de mujeres que trajeron solteras. Le damos la bienvenida para cerrar esta noche el Chino y Rebelión. Thank you. don't know. No supe qué hacer, pensar en donde mí. Y sé sin pensar en el malo que yo tenía frente a mí. Que se escuche el salto, dice hermano mayor, que vino a cenar. Ni se comenzaba, no iba a imaginar. Me hicieron tomar, mareado de mí. Me prende y en mi habitación yo no subí. Bueno, así que morir de amor. Saludos grandes. A ver, ¿dónde están los hinchas de arriba? Que levanten la mano arriba. Palmas arriba, los hinchas de... Los hinchas de... Para los hinchas del Santo, que levanten la mano arriba. Los hinchas del Cuervo. Para todos los amigos de Salta. Esto dice... Rebe, Rebe, Rebelio. Para el fan club, morir de amor. Sigue, sigue, sigue. Chao, chao. Dice: solo te quiero. Aquí fue la cita de ayer. Ignora tus caprichos. Dices que ya no me quieres ver. Otra vez el mismo cuento. Yo diré que me arrepiento. Te sentirás herida, pero me perdonaré. Nos estamos contando que lo nuestro no puede acabar. Rompiendo mis zapatos, yo ya no podré cambiar. Yo fui hecho a tu medida, la mano de toda mi vida. Nuestro amor es más perfecto y no puede terminar. Tú no puedes vivir, mi entero sin mí. Yo soy tu muerte mental, si ti no puedo pensar. De vez en cuando es normal, el discutir o pelear. Pero acabamos rival, tú la vas a electividad. Tú necesitas de mí, yo no respiro sin ti. Nacimos tal para cuando lo podemos poner. Somos dos para contestar, que buscan la oscuridad. Y amanecemos rendidos, cansados de tanto amar. Y como dice Ponte, somos mitad y mitad. Arriba los enamorados de esta noche, arriba escombros, como dice Forte. Un lecho, mamá, sentimientos, y me encuentro despreciando. ¡Amor! ¡Hey! Levantamos las manitos arriba para el fan club de extraño amor. Dice: ¡Tía, tía, tía! ¡Chiquita! ¿Cómo dice él? Comprendo que un pasea, un lecho de tus encantos. hinchas del Santo, los hinchas del Cuervo, ¿dónde están? A ver. Queremos ver todos los solteritos, todas las chicas vírgenes. Que levanten las manos arriba. No vale mentir. A ver, ¿dónde están las chicas solteras de Salta? Que levanten la mano arriba. Las chicas solteras de Jujuy. Vamos a levantar las manitos arriba. Seguimos con este tema. Y esto dice... No me quiero enamorar. Cucumbia. seguimos. Vamos a continuar. A ver, ¿dónde están los solteros? Las manitos arriba. Cantamos esta canción, a ver. Las palmas arriba. Soy soltero. Soy soltero. ¿Cómo dice? A ver. Un amor. Un amor. Un amor como el tuyo. Nunca se olvida. A ver, que quiero un siri que levante la mano, che. Y el que canta se lo lleva. A ver, ¿cómo dice? Fuerte, fuerte, fuerte. Un amor no se puede acabar con un sí o un adiós. Ya me llame, no te siento tanto que me llora. A ver, ustedes solitos, che. Que se escuche. ¿Cómo? Un amor. Arriba, arriba todos. Desesperación. Y ella un día se aburrió. Ella se lo confesó. El mundo se le vino encima y todo se acabó. Y cantamos todos, dice. Por eso un amor no se puede acabar con un simple adiós. Que se escuche. Una ausencia total que te llora, llora. Arriba, arriba, salga fuerte. Un amor no se puede acabar con un simple adiós. A ver, le mandamos. Que levanta la mano el que quiere un CD. ¿Dónde está la muchachada? ¿Dónde están las traicioneras que quieren CD? Que levanta la mano arriba. Arriba, arriba todo. Escombro. Saludos para nuestro amigo Encontro Nogales. Por confiar esta banda, Eugenio, muchas gracias a toda la gente. Les agradecemos de corazón y queremos que levante la mano arriba todos los solteros. Arriba las palmas, arriba, arriba los hinchas del Santo, las manos arriba, che. Y esto dice Chino. No te amo más. Sonido de amor. Rebelión. Y es la verdad. No te creas. No te amo más. Quiero que te cuente. Se parece a ti. Pero no tiene ganas de amarme. ¿Cómo dice? A ver. Cantamos todos. No lastimarte vida. Pero me puedo confesarte. Estoy tan confundido. Querida. ¡Corre! No quiero lastimarte vida. Pero me puedo confesarte. Estoy tan confundido. Querida. Cantamos todos, che. Entre dos amores. Entre dos amores. Te dejo mi apellido. Este nombre. Arriba el hombro, dice. Entre dos amores. Entre dos amores. Entre lo prohibido. Y tú, tú. Unidos. Ahí va. Che. Y le mandamos las manitos arriba, como dice. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! El grito de chicas vírgenes. Ahora sí que queda un poquito. ¿Cómo dice? Ahora sí, la que canta fuerte se lo gana. ¿Cómo dice? Cuando siempre, cuando aguanto más, estoy triste. Perdóname, amor, si te fallé. Ya ni la vez que la sigue. Si te gusta, no, no lo sé. ¿Cómo dice? Ahora que te va haciendo morirme. Ya no aguanto más, estoy muy triste. Hoy vamos a empezar una vez más. Y a ti se te lloro más. Si me das la oportunidad, solteros que levanten la mano arriba, los hinchas de River, arriba, arriba las manitos, los hinchas de Boca. Vamos a continuar, Chino. Exactamente, como dice, no me abandones. Si me vas a abandonar, tú vas, no arriba, ¿cómo? Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar, yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Si me vas a abandonar, piénsalo bien, si me vas a dejar, pues muchas veces así, por un error se pierde un amor. ¿Cómo dice? Y pensar que tantas veces yo decidí de oír y tú te vas y ya no estás. Y si tienes otro amor, mucho mejor para nosotros dos. Solo me resta decir adiós y que estás muy feliz. Vamos levantando las manitos arriba, los solteros. Arriba dice, viva, con las manos ahí. El muchísimas gracias. Chao, chao, chao, chao. Que Dios los bendiga a todos. ¡El aplauso fuerte, fuerte! Dame. Muchísimas gracias. Unidos por el sentimiento que dan en todo el país. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. ¡Chao! Le pedimos otra. Le pedimos una más al Chino. ¡Una más! ¿Cómo es? Con este tema nos despedimos. Muchísimas gracias, Salta. Muchísimas gracias al Potro Nogales. Así de esta manera nos despedimos con el grito de todos ustedes. Esto suena y dice La Rebelión. La tierra de onda se me llene, todo se olvide. Ojalá que se cierren las puertas del cielo y que todo se humille. Que se llene de luz, el lado que más se le olvide. Ojalá que se muera, que tengo el más nueva tradición de que se haga eterno tu santo. Ojalá pague si abre la vermelha de hada que viejo te mató. De las minas, el corazón que hoy aún quiere estar. ¡Y los bonitos arribolitos, ojalá te que llanto. Cada que la gota de llanto te quema, te la moja la pide en la cama. Muchas gracias. Ojalá que te muera. Ojalá.